blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Chosen from among all others by the immortal elders Solomon, Hercules, Atlas, Zeus, Achilles, Mercury, Billy Batson and his mentor travel the highways and byways of the land on a never-ending mission to right wrongs, to develop understanding, and to seek justice for all. In time of dire need, young Billy has been granted the power by the immortals to summon awesome forces at the utterance of a single word. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, este es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y en esta ocasión es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca uno a uno, poco a poco, y en turnos, a los integrantes de este honorable podcast. Dijo nunca nadie que nos haya escuchado. Aquí a mi diestra tengo, directo de hacer la reseña y dejarles la cobertura del cine porno de Morelia, al mismísimo Master Podcaster, el buen DC. Sí, les dejamos la cobertura para quien la quiera, está en su cara, pueden consultarla directamente, digo, en churros y palomitas para que la tengan. Exactamente, es el efecto garapiñado cortesía de Morelia. Aquí, por espacio urbana, para empezar el programa, ¿por qué no? Aquí frente a mí tengo de una galaxia muy, muy lejana, el mismísimo Wookiee. Exactamente, y después de haber negociado y utilizar una de las gemas infinitas, tenemos al mismísimo Zico. Entonces yo me siento como tipo Logan, güey. Con mi gema infinita en la mano. No, para que no me partan la mouse, güey. Es el doctor Centella porque andas en chinga, güey. Y quien no sepa, por todos los millennials que nos oyen, que creo que sí hay como cinco, el doctor Centella es Doctor Strange. Exactamente. Te digo, porque dirán, ¿quién carajos es el doctor Centella? No confundir con el capitán Centella, que era de una animación. Hermoso y látigo. Correcto. Que era la versión, haz de cuenta, como la del Speed Racer, pero en moto, ¿no? Con Moon Knight. Precisamente sería el híbrido. Es más, de hecho, el look de Moon Knight que utiliza ahora Warren Ellis, en el que hizo para remodernizarlo, remasterizarlo, como quieran. Revampearlo, exactamente. Esa me gustó, revampearlo, está chido. Revampearlo. Curiosamente, es exactamente ese look, el del doctor, el del Capitán Centella. Pero nomás con la máscara, porque acá se quita la capita y el cinturón con los shurikens, porque está trajeadito este Moon Knight. El Capitán Centella tenía capa, ¿verdad? Sí, sí. Nadie pensó que André lo podía. En la moto. Edna Mode lo dijo, no capes. No, pero nadie entiende. Bueno, y rápidamente, ya saben que en el centro del multiverso tenemos en el House of Heroes a nuestro mismísimo mecenas, el poderosísimo John Spirit. Así tal cual. Y ya saben que tenemos a nosotros. Almighty Spirit. Exactamente. Así, de Holy Spirit. No, Holy Spirit tendrá muchos hijos por los cuales responder, diría alguien. Ya tiene severas acusaciones por parte de mi carnalito, brother. Pero bueno, ya saben que también tenemos en el Watchtower a nuestras productoras ejecutivas, Ale Velasco y Anita Valesmil. Y en el Hall of Justice tenemos al Super Rodrigo Díaz, nuestro productor asociado en Mount Justice, el mismísimo Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la Isla de Gilligan, a todos los demás, que son Mau Nieto, Jorge Enrique López, Edith Sánchez, Carito Ramos y Alberto García. Gracias a todos por acompañarnos. ¿Y quién es el jefe ahí precisamente? El capitán del Skipper es el inútil este de su cuenta fea, arroba Betotron, ¿no? Alberto García, no, ya no es Betotron, recordemos. Ay, no, que ya es Sanchar Betotron, sí, así tal cambió cual. Cambió la máscara por el, ¿qué? Por el gorrito, ¿no? No, parece, no, lo ves, sí, se está dañadito el güey, sí, lo corrieron sin aceite el güey. Y obviamente, nuevamente, le queremos dar una vez más la bienvenida a Mau Nieto por haberse integrado qué al chido, no me tocó, qué no bueno te tocó, que cada ¿dónde vez te tocó? ¿Qué te tocó? ¿En dónde no, más? Señale, más este muñeco. Oye, ¿quién te tocó, carnalito? ¿Quién, en dónde te tocó que te ofendió tanto? No, para nada, es un gusto que cada vez seamos más en el Patreon Initiative, como dicen. Exactamente. Quiere decir que es algo exitoso, que en lugar de para arriba, digo, para abajo, vaya para arriba. Eso sí, se los agradecemos siempre. En lugar de estar perdiendo su tiempo contestándole post en Twitter a la banda que los frenzonea a la mitad de la frase. No, no le digas así, por favor, aunque esté en Francia, no seas ojéis. ¿A qué? ¿Al Sirvi? ¿Por qué no, güey? Digo, hay que ser lame y sin vida si tuvieran el Patreon Initiative. Mira, güey, ese güey, hasta su esposa lo frenzonea porque así como, tengo insomnio, ¿no, güey? Tu esposa te frenzoneó y por eso estás posteando en horario de América, cabrón. Pero bueno, rápidamente, para iniciar el programa, hay cosas interesantes. Tenemos que ya hay actor protagonista para la película de Shazam. Interesante, interesante elección, ¿eh? El ¿sí? cuate es carismático, quizás no tenga el resemblance al Shazam, o sea, al Captain Marvel, realmente no parece el Big Cheese de entrada. ¿Y quién es el actor? Es Zach Levy. Zach Levy, él era el protagonista de Chuck. Una serie muy entretenida, muy intrascendente, pero muy, muy entretenida. Tenía buen atractivo visual, Yvonne Strahovski. Ajá. No, pues es que Yvonne Strahovski, donde salga, ¿cuál fue la mejor novia, esposa de Frankenstein? No, de Frankenstein. Dexter. Yvonne Strahovski, sí, tal cual. También ella salió en I, Frankenstein, como la doctora sí. que se quería echar al monstruo y que después lo quería volver a armar. Y sí, estaba nice. Bueno, en Shock también salía Sarah Lancaster, que se parece mucho a Odette de Annabelle. Y en Shock, salía Atom. Sí, era el villano. Y también salía un brown coat de Serenity. Uno de los 20,000. ¿Cómo se llaman todos estos güeyes que son iguales? Baldwin. Uh-huh. ¿Por qué andas buscando esas cosas, güey? Pero bueno, eventualmente se enterarán de qué estamos hablando. Busca algo más reciente, güey. Sí, no lo vamos a poner de portada, güey. No, güey. No. Ahí están los extremos. Ahí están los extremos. Ahí está. Lo querías macizo. Ahí está, güey. Bueno, rápidamente. Me llama mucho la atención Zach Levy. Zach Levy. Fuera de su actuación en Chuck, él les comentaba antes de grabar el programa, que él tiene un panel de entrevistas en la San Diego Comic Con. A mí en lo particular, el güey... ¿Se wey, llama Emil Zach Levy Schramm? Sí. Sí, el güey sí es... Creo que es judío. Sí, tengo la leve impresión. El güey no me parece a mí lo suficientemente carismático como para protagonizar al Captain Marvel. Es difícil porque es un cuate que es carismático desde la cara, ¿no? O sea, no, güey. Bueno, no es un Bruce Wayne, que es mala madre. No, este es. ¿De qué estás hablando? ¿Del Capitán Marvel? Del Captain o de Marvel. No, Captain Marvel. Okay, o sea, sí. Él, mira, alter ego no va a tener, porque el alter ego como tal debe de ser un niño. Que a, eso, a eso voy ahorita. Es que a eso voy. Termina. Exactamente. Pero él debe de ser alguien completamente... pues, ¿cómo podría ser? Es que nice, la palabra no, es wey. Nice, carismático. O sea, que de la entrada no dices... Güey, este es... naif también. No, sí, es completamente naif. Es Superman naif. O sea, si se puede decir... No, eso ya es ser idiota. Pero es más naif que Superman, ¿eh? Es que es la visión exactamente de cómo debe de ser un adulto desde la perspectiva de un niño. Siempre lo han dicho, ¿no? Prime lo dijo, quitando todas las perversiones que salió después el autor de lo que hacía. Que curiosamente, ¿se acuerdan Prime? Lo hizo la comadre, Blake Pogle. ¿Eh? Sí, no, el dibujo, pero ¿quién lo escribe? ¿Qué es Liz Venice o... Bueno, ¿quién es, güey? No manches. ¿Millar? ¿Quién Morrison? Está acusado de pornografía infantil? Puta, ¿cuál de todos, güey? Tienes que ser más específico, carnal. Ahorita les digo, se me fue el nombre, pero bueno. Yo estaba preguntando, pero ahorita te digo. Pregunta para mí. Tú lo sabes, carnalito. Yo lo sé, pero te estoy dando la oportunidad en que interactúen conmigo. Para que demuestren que también tienen nivel. ¿Ya eres un conductor interactivo? Ay, sí. No. Pero te digo, a mí debe ser un tipo... Gerald Jones. Sí. De hecho, el origen de Gerald Jones, acuérdense que es lo mismo, o sea, prácticamente es un personaje tal cual. Es como Shazam, ¿sí? Es como Shazam, nada más que sale todo como lleno de... Sí, es como jalea, güey. Es como Jelly Donuts. Es que Prime es un Jelly Donuts, sí, wey. A un niño Jelly Yami encima, o sea, lo ves y dices, güey, ya no sé qué pensar, o sea, ya con lo que le salió, pensando. Dices que estaba pensando, carajo. Más bien... Pero bueno. Más bien no lo piensas, güey. No lo pienso y no me gusta pensarlo, sí, porque son cuentitos, haces bien, exactamente, haces bien. Si no son cosas escritas por Gardenis, no piensas. Sí, carajo, pero bueno. Es que Gardenis no te eches para otras cosas, güey, pero bueno. El punto es que debe ser un tipo no carismático en el aspecto de Bruce Wayne-sesco. No, es que Bruce Wayne no es carismático. Debe ser, curiosamente, el alter ego o el superhéroe, in my not so humble opinion, debe ser el equivalente a Clark Kent. Mild manner. Mira, afable, amable, Es que, con valores. Es que sí, todo lo que dices, él a mi gusto es, pero al cuadrado de Superman. O sea, este cuate... No, sí, yo no estoy hablando de Superman, yo estoy hablando de Clark Kent. De Clark Kent, o sea, sí, sí lo entiendo perfectamente, pero Clark Kent nunca ha sido representado. Por desgracia, siempre lo han tratado medio tonto, medio esto, porque, o sea, en varias de las encarnaciones para ocultar su identidad, ¿no? ¿Cómo debe ser? Exactamente, porque no puedo parecer ni tan avispado, ni recoger la taza antes de que se caiga Onda Flash, o lo que sea, porque me van a descubrir, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues prefiero decir... Oye, es que este güey se parece, pero es tan pendejo que no puede ser, güey. O sea, honestamente. Y en cambio Shazam no, Shazam es la parte heroica. Entonces él siempre lo va a saber. Y él es un Sonny, ¿no? O sea, realmente él irradia. Curiosamente, él sí, sunshine. Sería el... Es un sunshine. Es un sunshine. Él sería la S de esperanza, literalmente. Curiosamente sería, sí, en sería cierta medida como el Captain America, ¿no? O sea, sí, más, todavía más porque no tiene la... Pero él tiene el compromiso político. Él tiene la decencia, ajá, de no andar perdiendo el brazo, güey, ¿ok? No lo perdió, lo traía integrado. Quedando integrado, es distinto, güey. Sí, no, que lo perdió es el otro, sí. Tiene la decencia de no quedarse con brazos que no le corresponden, güey. ¿Okay? Correcto. Así era. No, aquí lo interesante, lo que a mí me llama más la atención, independientemente, a mí en lo personal, y viendo las entrevistas que hace Zach Levy en este panel de la San Diego Comic Con, a mí no se me hace una persona, como no lo conozco obviamente, pero no se me hace agradable, no es afable, no es de trato cordial. Es difícil, o sea, Chuck es una serie distinta. No, Chuck, no, ojo, es buen actor, no, en Chuck sí dices, güey, está chido. Pero Zach Levy no es carismático. No es carismático, güey. No. Te voy a decir a qué nivel lo pongo yo. Es una elección tan arriesgada, así tan difícil, como Paul Rudd para Ant-Man. Tiene tintes carismáticos, pero no llega a ser carismático jamás. Paul Rudd es más carismático que Zach Levy. Y pantalla. Así tanto sí. Sí. Es que curiosamente, aquí es a nivel personal, no tanto los personajes, recordemos una de las cosas por las que es más famoso, en su caso Tom Cruise, porque es una persona que cuando lo tratas, o sea, él te hace sentir como que eres la persona más importante del planeta y es increíblemente carismático. Sí. Si te gustan o no sus películas... Sus fans los adora porque es sencillo, convive con ellos. Ese sería el tipo de personalidad que se esperaría, pero nuevamente, ese es el personaje, no la persona. Exactamente. Y acá no, por ejemplo, ves estos paneles, estas entrevistas, y desde la actitud corporal de Zach Levy, no es como la de Tom Cruise. Curiosamente. O sea, es muy, muy... más jodongo que un millennial, güey. Ahí entonces ya valió madre el mundo. Curiosamente, ¿sabes quién tiene ese tipo de personalidad? Y ya está casteado, pero por otro personaje, The Rock. Es el ya no sé qué pensar si realmente The Rock va a salir algún después de día, tan cacareado que está. Te voy a decir una cosa. No sé qué The pensar. Rock, con todo de que está propuesto, autopropuesto, autonominado. No, y confirmado, o sea, sí, Warner, sí se dice, efectivamente, está, ojo, o sea, sí tiene... O sea, no está en producción, no está esto, pero sí es nuestro Black Adam, ¿no? O sea... Después de que él saldrá en Superman 2. Bueno, sí, claro. Y Deathstroke también iba a salir en Batman, ¿sabías? Va a tener ojo. Eso ahorita vamos porque hay mucho que discutir de eso. Es que está raro, ¿no? Todo esto. No, hay una historia detrás de eso, la platicamos. Ahorita platicamos, güey. Sí, porque también hay para dónde, para allá. Pero aquí te digo, tú ves a The Rock y Dwayne Johnson es un güey impresionantemente carismático. Sí. Con cara de hijo de puta, pero carismático, o sea, cabrón. Tú te estás imaginando te que rompe cuando la se madre encuentren, y te dice gracias. Cuando se gracias. Encuentre Shazam y se encuentre The Rock, vas a decir, ¡pártele en la madre The Rock! Sí. Pero es que era el gran problema. ¿A quién casteas después de tener esa persona? Pero también un detalle. John Cena era la gran pendejada, honesto. No, exactamente. No. Quien no. diga, o sea, pero es que yo no sé, honestamente, fans. Aquí no son fans, son fanboys, honestamente, que les gusta la lucha libre y son felices. O sea, un caso como The Rock, que sea un actor y que sepa, y un luchador y que sepa actuar y sea carismático en pantalla, es uno madral de personas. Tenemos otro y está en Guardians of the Galaxy, que ha sido increíblemente muy buen actor. Batista. Sí, Batista. Que curiosamente no es tan carismático como The Rock. No, definitivamente. O sea, tú pon a Batista, honestamente, de un lead para una película no la arma. No, entonces a eso voy. Sí. O sea, tú ve a esta es niña, como... la de la WWE, Expendables, la hasta Wonder Woman. No. No, hasta que le partieron la madre a Ronda Rousey. Cero carismática la mujer, Gina, o sea, Carano, Gina, es lo que te digo, o sea, tiene un Superwoman Punch que se ve con madre en las movies, pero nada más. Se las compras. No. De companion o de lo que sea, porque no soportan un lead. Este es el problema de pensar. No sé qué, no te aplicas, güey. No te aplicas, carnal. Cinematográfico. Ah, ok. No hagas pausas dramáticas, güey. Pero, o sea, sí es difícil, o sea, de veras. John Cena creo que apenas sabe hablar, o sea, honestamente. Sí. Lo veremos en una película pronto, ¿no? Él está... ¡Qué miedo! Él es el nuevo conductor de Bumblebee. O sea, creo que enloqueció. Enloqueció. Si no he terminado de ver la última de Transformers. No, no es Michael Bay, ¿verdad? El productor. No, sí, pero en Bumblebee él no es el director. No, sigue estando, pero es como productor. Recordemos que es de esos títulos, como de la misma manera que Nolan es productor de Liga de la Justicia. Son títulos honoríficos. O sea, ponle nombre para que la gente se la siga comprando. No, pues yo sí. O sea, Transformers. Recordemos que si tú, por ejemplo, explosiones. Si tú conseguiste los derechos para el manejo de un personaje. Como si es un Volkswagen, no. Tuk, tuk, tuk, ¡poh! Es que está en el tiempo presente, ¿no? Vivo, güey, así no, recuerda que si conseguiste los derechos, por ejemplo, para el manejo de un personaje, ya puedes aparecer como personaje, como productor ejecutivo. Por lo mismo que Stan Lee está en todas las de Marvel, como productor ejecutivo, no porque tenga algo que ver directamente. Estás diciendo el secreto del Patreon Initiative. No, no es secreto, ellos ya lo sabían. Ustedes pueden unirse como productores ejecutivos. O productores asociados. Exactamente. En Destripando. En patreon.com/Destripando. Uno para acá, güey, por lo menos. Bueno, antes de que se aviente otro para sus otros podcasts, güey. No. Pero te digo, aquí lo interesante es: tú pones a un tipo como Dwayne Johnson y dices, güey, qué güey tan carismático. Sí. Lo puedes poner como Captain Marvel, supongando. Y dices, sí, güey, a lo mejor no se parece físicamente, pero ese güey tiene carisma. Si tú pones a un Zach Levy como Captain Marvel, dices, este güey no tiene carisma. Period. Apuestas. ¿Sale con el look normal o con el look de la capucha? Con el look de la capucha. Con el look de la capucha. Por Jeff Jones. Por Jeff Jones. Sí. Es Jeff Jones, güey. Es Jeff Jones y aparte, si no se parece tanto, ponle una capucha. De hecho, ojo, porque aquí hay un detalle así muy interesante. Así le han dicho a los niños de muchos cuates, güey. Pero... No, sí. Por eso les ponen la cobijita saliendo del hospital, güey. Por eso lo sacan en Halloween a pedir. Y curiosamente aquí un detalle, y ahorita que lo mencionaron, curiosamente entre los dos, ¿solo va a estar Billy Batson o van a ser los siete niños que se juntan para hacer al Captain Marvel? Billy Batson. No, Billy Batson. Tú viste. Es solo Flashpoint. No, carnalito. Tú estás confundiendo una novela de Disney. Bueno, no es novela, un cuento. Se llama Blancanieves y los siete enanitos. No. Por favor. No, que no se vuelva así. Lo digo porque eso lo estableció el mismo Jeff Jones en Flashpoint, desde luego. Si sale de Rocky, sí, igual y hace la versión de niñera prueba de balas, güey. No voy a preguntar cómo saben estas cosas, porque sé que tú tienes niñas pequeñas en casa. Tú no eres millennial, no me extraña. Sí, güey, ahora. Dije, ¿qué está chingado? ¡Ay! Pero, te digo, una de las cosas que me quedan claras que sí deben ser es... el traje del New 52 o del River, que yo es básicamente creo que sí, el mismo. Yo creo que sí. Y la segunda, no le compliques la vida a la banda, ponle a Billy Batson. Que ahí es donde viene realmente el problema. Yo creo que uno de los personajes más complejos, con todo y que en realidad podría parecer muy sencillos para escribir, y que de ahí radica su no éxito constante en los cómics, hasta parece título de Marvel, güey. Pues es el Capitán Marvel. El hombre lleva la penitencia. No, disculpan. En el nombre que no puede utilizar en el título, lleva la penitencia. Porque no tiene crédito. Exactamente. Yo por eso leí una película de época, ¿eh? O sea, obviamente no funcionaría, poca, pero sí, de época. Tiene que estar de poca, porque si no, no va a pegar, güey. Es que es el mismo problema que tienen los Fantastic Four. Al momento de tratar de hacerlo de manera en el tiempo presente, obviamente le tienes que ajustar ciertos detalles. A ver, tú estás proponiendo, carnalito, que sea una mezcla de Oliver Twist. Pero con la versión Billy Batson con el gran malandrín que los hace mendigar y robar. Que curiosamente no sabemos, pendejos, quién leyó. ¿La Dickens? No, quien leyó la propuesta de Jeff Jones en los backstory es similar. Ahora y que lo hagan en la época de 1800 y madre. No, 1930 y tantos. O 1940, que surge en el 30, en el 40, ¿no? Esa era ya está ocupada. Porque esa era, no, esa era la Primera Guerra Mundial, es la que ya está ocupada. No, pero de ahí hasta la época moderna ya está apartada, güey. Es para esa vieja nada más. No, y los ochentas, pero este... No, y no, luego... para esa vieja nada más. Bueno, oye, pues pero... a Rusia, que decapiten no, Zares, güey. No, no, ¿decapita? No. Ah, sí, su capita con, su capucha, capucha, con su capucha. Para que no lo reconozca, en realidad era... Pinche clown flake, ahora. Sí. Fue el desayuno de los campeones de otros podcasts. Sí. Este, pero bueno, el punto de todo esto es que... Para mí es un personaje difícil en el aspecto en que, uno, debes... saber cómo podría actuar o interactuar, cuáles serían los angst de un niño, porque es un prepuberto. Billy Batson es un prepuberto. Es un niño. En la continuidad que lo quieras poner, es prepuberto. Yo le tiro... ¿Tú le tiras a los niños? No, Dios me libre. Si DC y Marvel tienen uno, no nada más Hollywood, sí, aquí también. Pero realmente es difícil manejarlo, pero es el equivalente. Él, si tuviera que tener una edad, sería la de Robin. ¿Cuál de todos? Demian, o originalmente no, Robin. No más de 8 a 12. No le veo más años. Oye, Demian ya tiene 3. Un detalle. Sí, por eso, pero de 8 a 12. O sea, no le vería más años. Un detalle, y aprovechando porque curiosamente están de moda, más bien sería un enfoque al Stranger Things y por eso el manejo de época. Hazlo un poquito en retroceso y un tipo de casa de esas para el niño que es el personaje principal. Híjole, entonces tú lo estarías ubicando de ochentero. No estaría mal. No, no, ahí está la vieja esa, güey. No le muevas. Su película es en los 80. No me importa. Puede terminar en el 88. No, no. Dale el 89. No, viva Patty Jenkins. Bueno, no. Entonces hagamos 1602 versión DC y ya, güey, ya. De hecho, cuando se empezó a manejar este proyecto, decían que no iba a estar en la continuidad del que en realidad no era el nombre oficial del DCEU. Recordemos que nunca se... No nos hagamos güeyes. Según yo, él no va a estar en continuidad. Todo lo que estamos diciendo son chacaladas. Según Jeff Jones, sí. ¿Ya se descorrigió? Ay, no, es que eso es lo que me da miedo de repente. Ojo, ya no sabes ni que esté en continuidad no quiere decir que obligatoriamente esté ligada. Hay algo... Ligada es que salga en la Liga de la Justicia. No, yo sí la apago. Vamos a prender. No, todavía no lo prendo, espérame, déjame lo prendo, güey. Es más, porque así apagado. A ver, yo te ayudo. No tiene el mismo efecto, no. Ojo, que sea dentro del DCEU, no por... fuerza debe implicar, ay güey, qué complejo mi speech. No por fuerza debe implicar que lleve la, que vaya integrado al proyecto de Justice League. ¿Sí me explico? Sí, sí, es lo o que sea, decíamos. Puede pasar Green Lantern volando. Eso nunca se va a ver, güey, nunca se va a ver. Ajá. No, o sea, es el efecto, hagamos la onda Netflix. No, hagamos la onda cómic. El gran evento. Cómic ay, de Marvel, la madre, ¿no? Cómic de Marvel en los 80s. O sea, un cómic bien hecho. No, entonces sí tiene harta continuidad. No. Te están demostrando que todos comparten el mismo universo. Porque de repente veías a Thor volando y a Spider-Man columpiándose. Y no tenía nada que ver en la historia. Así que así ahí va Spider-Man. ¿Por qué? Porque al dibujante se le hizo un detalle cotorro poner a Spider-Man paseando por ahí. A eso es a lo que voy. Puedes compartir ciudades, que yo creo que eso es algo que pudo haber hecho situaciones muy chidas entre Superman Returns. Ojo. No, Super Hijo no incluido. Y las películas de Nolan. Superman Returns, recordemos que hacen mención de Gotham City. Ajá. Y creo que por ahí también mencionan Blood Heaven. En los partidos no, pero mencionan Star City. O sea, mencionan varias ciudades. Bueno, ¿no? O sea, están en el planeta, sí. Se ven todas las ciudades. Exactamente. Hasta City. Exactamente. Ese tipo de cosas dices, mira, si sí hay para dónde. No como la. O como lo hacía en la prueba esta de vestuario, la de Schumacher. Por eso Superman trabaja. Dices, güey, Superman works alone. Dices, güey, me están diciendo que sí están en el mismo universo. A diferencia del Nolanverse. Que está, para lo que es el Nolanverse, está muy chido de esa manera. Ahora, tú puedes mencionar, ay, sí, este güey vuela como el kryptoniano. Como el azuloso de Metrópolis. Exactamente. Y ya con esto lo estás integrando. Puedes poner en las noticias footage de Batman. Como le hicieron en este... Lo que estaría más padre es que precisamente en un noticiero de Ciudad Gótica, de Metrópolis, dijeran, tenemos temporada de tormentas, porque ya saben, es como Fossil City, donde caen relámpagos a cada rato. Exactamente, eso estaría muy chido, güey. Miren, aquí hay una cosa que hay que recordarle a la banda, digo, los que no sepan cómo son porque... idiotas porque no están en el Patreon Initiative. No, eso aparte... Eso ya no hay que explicárselos, güey. No, eso sí. Salta a la vista. No, se los tenemos que estar explicando. Hasta que no lleguemos a la meta de $300 por episodio, porque quieren la aplicación y sí se las hacemos con gusto. ¿No? Yo sí se las aplico. ¿Sí? ¿Tienen familiares cercanas? Yo se las aplico. No, curiosamente aquí lo que vale la pena decir es que ¿quién era la grande competencia en su momento? Digo, haciendo un poco de historia, el Big Red Cheese, como se le conoce antiguamente, que seguramente le va a los Packers. si es congruente. No, no, carajo. Malditas incongruencias. Pero era competencia directa de Superman. Sí. De hecho, una llegó de muchas, a vender más. Sí. Él pertenecía a otra compañía. DC, a través de todo de la Fawcett historia Comics. De Fawcett Comics, exactamente. National Publications absorbe varias compañías. No son los primeros, o sea, Watchmen son derivativos de los personajes de Charlton, que es otra compañía que pero compra. El primero, de hecho, antes de absorber o de quedarse con los derechos de Fawcett Comics, es primero los demandan. O sea, DC demanda a Fawcett o National Publications. Tienen que dejar de imprimir quebrar historias. Ajá, los dejan. No, si DC no hace eso. Pregúntale. DC Comics. ¿Cómo le hace Marvel? No, nada más me los quedo. No los hago quebrar, los exploto. Es más inteligente. No, pero digamos que las prácticas vienen desde mucho tiempo antes de National. National, no a Fawcett. No a Easy Comics. Pero no a todos, güey. Si Marvel, nada más porque no se dejó, cabrón. Pero se de a pendeja y no, también. No, sí, suena, porque el que sacó Stan Lee y Jack Kirby en ese momento y fue demasiado un boom, no lo pudieron contener. Ajá. Pero la verdad. Pero los limitaba. Recordemos que en esa época no podían publicar, creo que más de 12 títulos al año al principio. ¿Y quién era el que gobernaba todo eso? National, o sea, DC Comics en ese momento ya. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Los obligan a dejar de imprimir historias de Capitán Marvel. Y después de, ya quebraste. Uy, mira, para que veas que lo que voy a decir puede ser severamente censurado, entonces no lo diré. Pero ven, yo te ayudo. Ajá. Vente para acá. Ajá. Y ese es el problema, ¿no? O sea, sabemos que los papás de los cómics son dos personajes prácticamente. Batman y Superman. Quien le duela. Superman y Batman. Y muchos de esa época que fueron creados son netamente derivativos o competencia clara para eso, ¿no? Sin embargo, Shazam yo creo que sí fue una cuestión de varo por abajo del agua, güey. Porque no, es bastante distinto. Y regresando del corte les explicamos por qué. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes y dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros somos los miembros que te introdujimos al principio de este bloque. Nosotros nos vamos con el Hoff. Nos vamos a buscar la libertad. Sí, ¿por qué no? Vamos y venimos. A word which transforms him in a flash into the mightiest of mortal beings, Captain Marvel. One morning. I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I'm Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Estripando, el único podcast sobre superhéroes y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta y este malito programa. Patrons inteligentes incluidos. Losers en otros países, que se queden ahí frenzonados. Pero bueno, rápidamente... Sí, los de la, que llegaron a la isla de Gilgan, perdón, llegaron como a Temisquira, güey, como el... como la Trevor. Sí, como Trevor, güey, ahí. Sí, tal cual, güey. Y llegaron y... ¡Oh! Pero este ya... sí es el paraíso, aquí sí hay colores. Pero ya ves que, hay dos, tres... Sigan en su mundo gris. Dos, tres güeyes que se quieren sentir así. Ay, yo soy muy cool porque les contesto posta a todas, aunque nunca me pelen en la vida. Así que, así es. ¡Ay, sí! Ay, gente lame, güey. Pero bueno, no como nosotros Patreons, que son gente inteligente. De hecho, ya ves, uno no es Patreon, debería serlo, brother. Ya es así, va a poner su casa de campaña para el siguiente tiraje de los bestsellers. Ah, claro. De cómo hacer amigos y cómo ser un éxito con las mujeres en su vigésima impresión. Ahorita te digo el Hitler. Así de rápido. Pero bueno, en el bloque anterior estábamos platicando con respecto a lo que se viene en DC. En proyecto todavía, porque en el DC Extended Universe. Exactamente, sí, porque no es lo mismo. Es lo mismo, pero no. Es como el que le gana al Wookiee en los maratones. La botarga del Dr. Simi. La botarga es la botarga, güey. No, respeto ese, güey. Respeto. Y al Wookiee más por alcanzarlo, por no dejarse. El Wookiee. ¿Lo pateaste, güey? No, el Wookiee fue de los que les gritó: ese güey es patrocinador de otra marca, no puede competir en el maratón. Agárrenlo. Por eso no lo agarraron. ¿Lo pasó? Sí, a huevo, sí. Okay. Así que ese güey no puede entrar, güey, no puede entrar. Por eso sacaron al Dr. Simi del maratón de la Ciudad de México. Es culpa del Wookiee. Millennials al final del día, güey. Pero bueno, nada más para eso sirve, güey. Alguna gracia deben tener los güeyes. Bueno, rápidamente, en el bloque anterior estamos platicando la cuestión de Zach Levy. Carlos Guzmán. Saludos, brother. Es como Carlos Guzmán que dijo, yo voy a hacer filas. Si hay gente que pierde lana y tiempo para comprarse el nuevo iPhone, yo haré lo mismo por los libros del Nightboy. Eso es tener buen gusto y eso es la chingada actitud. Sí, no se queden en promesa, neta. Entren al Patreon Initiative, sí. Van a ver qué bonito, porque la verdad, por algo nos salen y hasta suben de nivel. Exactamente. ¿Como en videojuego? Como en Mary Kay. Como Mario Bros, güey. Algo así. Pero bueno, en el bloque anterior les comentaba, estamos platicando acerca del cast de Zach Levy para la película de Shazam. No podemos decir Capitán Marvel, aunque el personaje sea así. En el New 52 ya aparece nuevamente como Captain Marvel, ¿verdad? O como Shazam todavía. No, como Shazam. No, en el, ¿y en el Rebirth? No, en el reverb no ha aparecido. No ha aparecido todavía. Eso va a estar interesante, güey. No ha aparecido. No, sí es cierto, tienes toda la maldita razón, no ha aparecido. No ha aparecido. Sí, fue en Flashpoint donde se mencionaba lo de todos los mocosos que se juntaban para, para formarlo, como que Transformer. Era Thunder. Exactamente, y ya después lo reintroducen en el título de la Liga de la Justicia, en los Back Issues, propiamente en el New 52. Escrito a huevo por Jeff Jones. Yo me la sé todas y yo solo sé. Exactamente, es como, y le haremos su traje CGI y verde, a huevo. ¿Por qué no? Sí. Pues no tiene mucho de qué hacerle CGI, ¿no? Eso es lo difícil de Shazam, ¿no? No, lo difícil de Shazam en realidad es qué tanto van a explotar la imagen de Billy Batson, que para mí es la parte interesante, porque al final del día, un güey que tiene la... El otro llega a solucionar el pedo. Es que ahí es donde ya no está lo chido. O sea, te digo, por eso yo creo que el Captain Marvel no... Shazam. Salud. No, gracias. Este, no es un personaje sencillo de escribir. Por eso su... incipiente y fracasado run en cualquier año. Muy difícil. Generalmente a los personajes que son muy poderosos, lo que les han hecho es limitarlos a sus poderes. Llámese, Wonder Woman tenía una debilidad, le juntaba los brazaletes, ya no podía hacer nada. Esa era por... Esa era por el BDSM. Thor tenía el problema que lo separaron del martillo, ya no tenía poderes. ¿A ti no te pasa lo mismo? No. A ver, que te separen del martillo, güey. No, Dios me libre. Pero curiosamente, generalmente siempre buscabas algo, ¿no? Para limitarlos, ¿no? Y entonces, eso es lo difícil de escribir un personaje. Oye, como un Superman. Al Capitán América lo dejabas menos ágil porque traía el brazo de Bucky. Entonces, son como 3 kilos y medio, ¿no? Seguramente. Güey, te digo, no es fácil. Oye, y aparte, apretado para que no se salga, güey. No, manches. Oye, dos preguntas. Ahora, con el hecho de que no lo pueden llamar Captain Marvel propiamente por el trademark, cosa que ya hemos mencionado. ¿Pero cómo? ¿A Captain Marvel no lo puedes llamar como Captain Marvel? Ajá. Precisamente por el Marvel. Trademark, por el registro de Marvel Comics. Pero sin embargo, ¿cómo le va a ser cuando se presente? Hola a todos, yo soy Shazam. Psh, le cae el relámpago y se convierte otra vez. Curiosamente, y es algo que le quita también chiste. Igual por ser inclusivo se empieza a hablar en alfabeto en lenguaje de sordomudo. Lo hiciste como de cholos. Sí. Es que no sé, güey. Lo que van a hacer, güey. Le va a hacer como Clark Kent en el Silver Age, que traía la ropa de Clark Kent de Superman en una bolsita dentro de la capa. De la capa de Shazam va a salir las tabletas tipo Moisés con la explicación de dónde vienen sus poderes. O igual y trae una camiseta como mi carnalito, sí, que no Shazam, lo pueden ver, sí. Que dice sables, pero aquí va a decir Shazam y va a decir, ¿cómo te llamas? Aquí, lee, güey. Curiosamente, al único personaje que a mí se me hacía muy estúpido era el Capitán Marvel Jr., porque el güey sí no podía decir Capitán Marvel. Shazam, en el New 52, ya a raíz del... Bueno, sí, en el New 52, porque en Reverb no ha salido. Shazam sí podía decir, soy Shazam. De hecho, el güey podía estar gritando Shazam, Shazam, Shazam. Y como que el brujo negro, que era el gran sabio mago negro, era más chido que Gandalf the White. Porque el negro sí sabía, no, ahorita no quiere convertirse, ahorita sí, ¿qué onda? Y porque el viejillo que toda la vida se moría y resucitaba... ¿Y que era, tenía piedras en la cabeza? Exactamente, ese güey era de que, ah, Shazam, vas, güey. Ahí está ya, ¿qué no dijiste, güey? Ah, curiosamente es como los asistentes electrónicos, así como que hola Siri, hola Google, hola Alexa. Es literalmente, pero con superpoderes. Es como Yatsiri. Yatsiri. Yatsiri de arena, güey. Pero bueno. Sí, güey, ese es de los Android hackeados, ¿verdad? Sí, no, es para toda la banda, güey. Yatsiri. Pero digo, para mí lo interesante realmente no es Captain Marvel. Para mí lo interesante es Billy Batson. Como nos lo dijo alguien en Facebook, ¿no? Me parece que sí, el Chicken Master. El Chicken, ¿verdad? Sí. ¿Fue el Chicken? Sí. Y una pregunta en ese sentido, ¿cuál sería la historia que ustedes adaptarían de Captain Marvel para el cine? ¿El origen? ¿The Power of Shazam? Sí, The Power of Shazam. Mira, de Jorge Redwood, güey. No hay otra, güey. No, por Radio nueva, Pasillo. De lo que se ha comentado y todo, porque a la larga parecen ser ciertos, porque los rumores... Claro, Shizet. No, curiosamente... se lo dijo a la... A la larga, güey. Sí, claro. Era muy sincera. Yo, le decía la verdad, Franco, le hablaba chido. Habla Franco. No, Franco es de otro de la Conque, güey, no. Pero curiosamente, por ejemplo, todo el... La negación que hubo, por ejemplo, de Planet Hulk, y todo eso, resultó cierta, ¿verdad? O sea, acaban de revelar que la escena final de Avengers la cambiaron. Porque ya se había filtrado que iba hacia el espacio y tuvieron que cambiarlo y dices, es nonsense. O sea, por eso dijimos, nonsense. O sea, realmente ese es el problema. O sea, sí hay algo de verdad. Según lo que dicen, va a salir hasta su companion. Expliquen quién es su companion. ¿De quién? El niño. El niño, este. Doctor Sivana, el Uncle Dudley. No, el Tony. Tigre Tony. El Talking Tony. Talking Tony. Parece que va a haber un tigre por ahí. Que pelee contra el Calibac de tigre de Final Crisis. Está más chido, esa película estuvo bien rota esa madre. Y ahí podían interpretar la mejor escena que todos yo creo que recordamos probablemente. Mary Marvel convirtiéndose volando en minifalda blanca. No, Calvin and Hobbes. Es Calvin y Hobbes contra Charlie y Snoopy, güey. Y mientras abraza le dice ¡Shazam! Onda. Efectivamente la historia de Mark Waid, ¿sí?, de Kingdom Come. Sí, sí, sí. Que ese deberían de guardar ese efecto y no quemarlo tan rápido. Más bien no deberían de ser a Talking Tony, porque eso va, lo único que va a lograr es que todos los hijos de los inútiles que no tienen ni tres dedos de frente ni tres neuronas funcionales van a decir, ay, el niño veo un tigre hablando, quiero esas drogas. Son fuertes. No, bueno, si tienes un mapache que habla en otra compañía, que no puedes tener un tigre poderoso acá. Y tan famoso que es Calvin y Hobbes, ya habían fumado desde que tenían 7 años. Yo fumo desde los 13, güey. No esas verdes matas. De agua de las verdes matas. Tú me tiras, tú me matas, tú me haces andar a gatas. Y como ¡Ashu! ¡Ashua! Así. ¿Cómo era Dan Campos? Pero bueno. Ahorita no traigo gripe, espérense al rato. Pero bueno, digo, para mí eso es lo importante. ¿Quién va a interpretar a Billy Batson? ¿Qué tanto va a salir Billy Batson? Porque como bien dijiste, carnal, el otro, el Big Red Cheese, llega y soluciona el pedo, güey. El güey tiene la sabiduría de Salomón. ¿Grundy? Born on Monday, no. El güey tiene, ahora sí que es la epítome de las deidades grecorromanas. Ajá. That's what she told you. Si ya se ahogó, eso fue suicidio. Vea lo que las llevas, güey. Vea lo que las llevas. Ajá, se acercó a ti y al suicidio, güey. Y al suicidio, güey. ¿Qué tanto café puede tomar esa abeja? No hay tanta poquito, bronca. Poquito. Pero bueno, digo, para mí eso es lo importante. Porque recordemos que la parte interesante es la orfandad de Billy Batson, la forma en la que se queda huérfano Billy Batson, el por qué es importante tener un Black Adam o un Dead Adam, ajá. O un Black Adam, porque no es tío Adam, ajá. ¿Ese no es comediante? No, es Tío González, güey. Sino que es, por eso para mí, la historia con la que deberían de hacer la película es la de The Power of Shazam, que es una belleza de novela gráfica, un hardcover, ahora sí que casi al óleo, de Jerry Ordway. Ajá. Porque cualquier otra historia, por ejemplo, una de las pseudo nuevas apariciones. Que no es la de Jeff Jones, esa es la única. Ah, no, es malísima esa de Jeff Jones, güey. Pero también sí. The War of the Gods fue con el objetivo al final de relanzar a Shazam, bueno, a Captain Marvel. Ajá, en Legends, después de Crisis on Infinite Earths, intentaron también lanzar el título con una historia que nomás no iba para ningún lado, güey. Entonces lo importante es, sin embargo, hay una animación que está basada en los cómics, que es mucho del estilo de Public Enemies y todo, de Apocalypse y todo eso. Que es el primer encuentro entre Shazam y, bueno, Captain Marvel y Superman, que está basada en el cómic. Esa es una buena historia también, güey. Que ahí tengo un poco de miedo porque en generaciones más recientes, la mayoría de las personas que quieren ver a Captain Marvel es solo para que se pelee con Superman. Pues claro, quieren emular el viajezote de Kingdom Come. Sí. O sea, y eso es lo que quieren, y no va a pasar, al parecer. No, y es que en realidad no debe ser. O sea, hay algo que le debe quedar muy claro a la banda. La fórmula Marvel no funciona para DC. ¿Por qué? Porque los que realmente se han preocupado por desarrollarla y hacerla chida es la banda de Marvel. Es correcto. Ajá. Cada quien su estilo, cada quien esto. El problema es que, al parecer, le está costando todavía encontrar su propia voz. Quizás va por buen camino con Wonder Woman, que es una mezcla o algún punto intermedio probablemente. Si fueran gente inteligente y estuvieran en el Patreon Initiative, ajá, ya tendrían el video, claro. Y verían nuestros puntos de vista. Pero como no lo son, nada más los que tienen acceso a ese video van a saber de qué hablamos. En pocas palabras, me limitaron mis conocimientos. Exactamente, no antes de balcones. No sé. Y tendrán que apocinar. Exactamente. Bueno, Patreon, si quieren saber de qué iba a hablar. No, exactamente. Pero curiosamente. ¿Dice que va en Cliffhanger, Guy? Sí. Bien, ¿eh? No, nada más o menos como la temporada que puede ser, ¿no? O sea, huevos, sí. Que platicábamos. Sí, a huevo. Pero, curiosamente, todo esto es muy difícil, lo que decía, pues son personajes similares, ¿no? Uh-huh. Es el problema cuando tienes que meter, por ejemplo, y quizás no sea la mejor idea meter a todos al mismo universo, que es lo que ha hecho hasta con Wildstorm, ¿no? Que metió otro Batman y otro Superman. No, esos eran los sueños homoeróticos hechos realidad de toda la banda, güey. Efectivamente, que es este Apollo y Midnighter, ¿no? Que es Brucey, el de Gotham, es de Adventures of Young Midnighter, güey. Sí, no manches, qué pedo. Pero bueno, por cierto, banda, ¿qué por cierto? Carmen Riconda, Cameron Riconda, ya es legal y ya está poniendo fotos muy chidas en su Instagram. Ella misma lo dijo. Sí, ya soy legal y puedo postear con eso. Con esa foto inauguro los 18 años. Y se lo aplaudimos, honestamente. Sí. No sé qué están... cuando terminan de oír esto, o en el blog... Denle follow. Exactamente, y le dan follow a Cameron Riconda. Riconda. Exactamente. Pero bueno, Vironkova. ¿Vironkova? Ella, la niña gato, punto. Pero decías de este... No, pero que es difícil no tener los derivativos y meterlos en un solo universo. Porque a la larga, por ejemplo, en los cómics ha sido perjudicial porque no pueden manejar bien los tres al mismo tiempo. Por eso es tan difícil cuando hay casos afortunados como un Catman que está funcionando en un cómic. Eso se lo deben a... Está, exactamente. El Blue Beetle. El Blue Beetle. Los Blue Beetles. Es difícil lograrlo. Se puede. Cada quien tiene que tener su voz. Uh-huh. Eso es un hecho. Y lo mejor que pueden hacer, para mi gusto, para Shazam, es jamás ligarlo a la Liga de la Justicia. No, insisto, no es ponerlo con la Liga de la Justicia, no es hacerlo convivir con... No, y al parecer no va a estar, ¿eh? No, según Jeff Jones, sí está en el DCEU. No, el de... Ojo, porque recordemos que ese nombre jamás se ha utilizado en Warner, ¿eh? Que el de DCU nunca... Ese fue literalmente alguien que hizo una nota de prensa. Y fue así, vamos a hacerlo relacionado. Te apuesto que en Warner van a decir, pues el universo de la Liga, ¿no? Porque vamos para allá. El universo extendido, seguramente, ¿no? Seguramente algún imbécil bautizó DC Comics. Como Detective Comics Comics. Ha de haber sido alguien, y como se utilizó mucho, resultó de ser un truth a la verdad, al tiempo. Sí. Seguramente no se lo pusieron así de salida, ¿eh? No, bueno, ahí es otra historia distinta, porque el momento en que lo manejas únicamente como siglas, la C ya no significaba cómics, era nada más DC. Entonces en ese momento ya no era reiterativo el cómics. Detective Comics. ¿Cómics? No. Lástima, me gustaba. Así como los cómics de acción. O de detectives. O de a huevo, güey. Sí, a huevo. Suena. Pero te digo, para mí eso es lo importante. Ahora, el cast, ok, Talking Tony, honestamente, a mí se me hace un personaje muy chido. Bien fumado, pero muy chido porque tiene una justificación muy comiquera. Pero curiosamente eso va para que vaya en su propia... Uy, está bien chido. No, déjame, le escupo ese, güey. Yo le pego, lo ven en una caja de cereal. Ah, no. Oye, le hago el escupo, güey. Oye, pero curiosamente por eso es la insistencia tal vez que tenemos en que se maneje en su propia continuidad, en su propio universo, donde la magia y la fantasía se entrelazan. Que así una, debe de ser. Que una de las historias más interesantes, o de las historias más interesantes que llegó a tener en cómics durante los 70s, Shazam, es precisamente cuando era de Tierra S o de Tierra 5, ¿no? Recordemos que le pusieron 5 porque... el letrista era muy idiota, ¿no? Era de Tierra S, de Shazam. Pero es Billy Batson en la Tierra de Superman, o en el Prime, en ese entonces, Tierra 1, perdón, que no tiene poderes, tienen que mover el templo de Abu Simbel porque se estaba inundando, como pasó en la vida real, claro, ya les llegaba el cuello a los faraones el agua, como los que encontraron, muy chidoso. Le llega un rayo de sol, ilumina el nombre de Black Adam, aparece Black Adam, le empieza a romper su mandarín en caso a Superman, voltea a Superman, que sí conocía al Capitán Marvel de Tierra S, y dice, ay güey, tú conviértete, no, yo no soy güey, ah, entonces ven conmigo, se lo lleva al templo, mueve el templo Superman, viva el Silver Age, hace que se ilumine el nombre de Capitán Marvel, grita Billy Batson Shazam, y se ve muy chido porque está Billy Batson y Shazam. Así como que, oh, todo aquello que no puede... Y por eso se volvió emo millennial el escuincle. Todo lo que pude haber sido y... Nomás, ¿no? De todo este chorro de voz, nada más me quedó chisguete. Pero bueno, el punto es que ese tipo de historias en ese entonces eran buenas. Y no tenían que ponerse a pelear Superman, que no es el DC Way, es el Marvel Way. Dice que, ah, sí, chido, Capitán, ¿cómo estás? Bien, ay, échame la mano contra este güey. Ah, sí, ya estás, vamos. Está chingón. A diferencia, por ejemplo, de un Public Enemies. Que llega Captain Marvel y le dice, pues tú serás mucho poder, pero eres vulnerable a la magia. Y magic, it's all I'm about. Porque Public Enemies, quien lo hace es Hawkman. Con el guante de Todd. Ah, bueno, pero en el cómic es con el guante de Todd, sí. Le dan la madre a Superman. No, pero en la animación, yo me refiero a la animación. Es Shazam contra Superman. Porque es lo que todos quieren ver. Claro. Exactamente. Yo sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo peor que podría hacer DC es enfrentarlos. Sí, no, no veo. Tienes que crear la dinámica y la relación de los personajes. O sea, enfréntalos en Justice League 3 si quieres. A ver. Ni siquiera enfréntalos, es güey, necesito a alguien que pueda contra, que sea igual de poderoso que yo, pero que ya llegó Darcy, tráete los pesos pesados. Exactamente. Shaira de Zico. O sea, ahí les ¿es va. La nueva sección? Significa que Hulk y Hawkeye van a estar en la Liga de la Justicia 3. No, Sociedad de la Justicia. No, ah, sí. Es Chaira. No mamadas. Depende de tu flexibilidad, carnal. Pero depende, mira, de tu flexibilidad. Ahí te va, carnalito. ¿Qué les parece Shazam en otro tiempo o en lo que sea? No, güey. Wonder Woman. No, ya sé, carnalito. No. Que lo ubiquen en 1700. Ah, okay. Entonces sí, carnal. No, pero algo por el estilo. Que a través de este universo, construir otro universo separado que esté en el mismo universo compartido, pero digamos con líneas temporales distintas. Ahí les va. ¿Qué les parecería ubicarlo un poco en el pasado, aunque haya aparecido la Amazona por ahí, y de ahí derivar algo como la Justice Society? ¿Tiene sentido? Pero con Shazam. Pero curiosamente... ¿Tiene sentido? Y no, es la JSA, ¿no? La que hizo ese Jeff Jones. Ajá. Y te voy a enlazar con lo que tenemos hasta ahorita, por ejemplo, del universo de... Mi celular. ¡Ay, no! Te enlazo desde este otro, ¿no? Este, nos dejamos solos. precisamente con el manejo de proyectos, recordemos cuál es el título de la película de Flash. Flashpoint. Ese daba lugar para hacer lo que quieran. O sea, acordemos que Flashpoint, curiosamente... ¿qué es el Flashpoint en el universo? Cuatro números muy chidos que son mejor en la animación. Están más chido al final en la animación. Es correcto. La historia de Thomas Wayne y un güey que corre. Sí. Exactamente. Dos güeyes que corren. Pero curiosamente, es un punto donde toda la continuidad se camotea y es un nuevo empiezo, ¿no? Sí. De cierta manera. No. Aquí, curiosamente, Barry. Pero again. Como siempre. Sí, Barry. Como siempre, pero. Aquí, en el universo fílmico, al parecer va a ser la manera cohesiva de detonar la nueva visión que trae DC para sus nuevos proyectos. Y de ahí probablemente, o sea, chéquense, todo sucedió en que los universos, porque otra vez hizo un multiverso antes, llega, colisiona y el Flashpoint queda un solo universo, que es el nuevo universo, el Flashpoint como tal, ¿no? O sea, el antimonito. Exactamente. Aquí va a aparecer en el cine, al parecer va a ser al revés. Lo que va a suceder, y yo creo, viendo lo que va a pasar y tratando de ver cómo embonan las siguientes líneas temporales de los filmes, es que de aquí, de una sola, teóricamente, línea, van a partir de ese Flashpoint, se van a crear tierras alternas en el cual podremos ver historias de un Batman en su universo con otro personaje, no importa, y su propia historia, que es la que va a dirigir este director, el que caiga, ¿no? Que esté bajo la supervisión. Y todos estos proyectos podrán tener, no tener una ligación, de cierta manera. La palabra del día de hoy, niños, es ligación. Ligación, exactamente. Pero digamos, esta continuidad forzada, pero sí está en un mismo universo o un mismo punto de partida, que sería el Flashpoint. Y probablemente de ahí deriven todas las nuevas películas y los proyectos que quiere DC y poder tener una voz independiente sin necesidad de tener una continuidad atada. Recordemos, yo creo que va por ahí. Y lo que pega se va uniendo, lo que no, era otro universo. No, y no necesariamente se tiene que unir. Recordemos los cacareados proyectos, por ejemplo, el del Joker producido por Scorsese, o otro del cual que me interesaría que habláramos, que es precisamente acerca del proyecto de Deathstroke, donde se retoma el personaje de este, de el actor Manganiello, como el Deathstroke, pero sin embargo empezaron a salir algunas revelaciones sobre lo que pudo haber sido la película de Batman, que estaba siendo escrita por Jeff Jones y por el mismo Ben Affleck. Y es muy interesante la propuesta. ¿Sí se fijaron quién es el que queda confirmado como director para la película de Deathstroke? Este es Gareth Evans, el director de The Raid. The Raid y The Raid 2. No estaba. Porque tienes todos sus grandes éxitos. No, ese es otro, ese es Gareth Edwards. Ah, Edwards. Y este es Evans. Tienes todas las razones. Son dos distintos. Sí. La cuestión, los que hayan visto, y adelanto un poco mi recomendación, busquen en el mismo Netflix The Raid o The Raid 2. Ah, no, ahora te buscas otra recomendación para el final. Ya las tengo, no te preocupes, por eso las estoy adelantando. Porque es básicamente como. Si ustedes vieron la película de Judge Dredd, la más reciente. Gracias por la corrección. Uh-huh. Es un poco el manejo similar en el cual mandas un escuadrón de policía a hacer una redada, de ahí el nombre, en un edificio. Y cómo van subiendo por cada uno de los pisos combatiendo a los distintos criminales. ¡Me suena tan plagio! The Raid es antes. The Raid es antes. Y mucho antes. Y con excelentes peleas. ¡Me suena tan plagio! Es tributo. Homage. Lo que se ha mencionado es que a quien tenían contemplado para que hiciera precisamente la película de Batman antes de que el gran éxito del Planeta de los Simios nos encaminara con otro director, es que precisamente fuera este personaje. Y con la misma aparición de Deathstroke, para que fuera a ayudar de una manera poco convencional a Batman. Y la historia se iba a enfocar de una manera similar en Arkham, donde Batman tiene que llegar a resolver un crimen y en asociación iban a destrozar todo. Creo que nuestras predicciones no están tan mal. Yo creo que sí sería un movimiento genial, ahí sí un flashpoint. Perdón, para nuestras predicciones nunca están mal. Es que no son predicciones, nada más contamos y adelantamos el futuro. A huevo. A huevo, pero... Por eso tenemos al doctor Centella, chingado. Pero es la manera de solucionar y sanar todo. Y quitarte y tener libertad creativa y combinar. Y realmente ese sí sería el nuevo universo con su propia voz. Multiverso. No, con su propia voz, ahí sí, de DC. Porque tendrían independencia. Podría salir un Talking Tony, un Talking Tony caricaturizado y valdría madre. Así que, ¿no? Que sigue Snoopy y la gran calabaza, güey. Sí. Que sigue Roger Rabbit. Depende. Si queremos saber quién lo engañó, sí, sí, no. Y si quieres ver a Jessica Rabbit. A Jessica Rabbit, pues ve el disfraz de Halloween de Heidi Klum de hace 2 años. O la cosplayera, güey. Yo creo que el de la queso que también estaba. Digo, también. No, sí, pero también, recordemos que esa era. No, vas a analizar. A corroborar, buscar evidencia en el comentario. Corroboremos la fuente. Pero eso también iba mucho en la línea de. Como lo mencionaba Warner. Warner siempre ha sido un estudio que protege más a los realizadores. Más que a los productores en cierta medida. Y bajo esto es de. Oye, pues este director lo tenemos aquí que nos pueda apoyar. ¿No te quieres aventar una historia de este personaje? Está fuera de continuidad, haz lo que quieras mientras sea atractivo. Yo creo que es la manera genial. Hay un punto, dos puntos que quisiera analizar. ¿Se acuerdan que también viene Mirrorverse? Netflix. Yo creo que hay dos proyectos clavados para que salgan primero en Netflix. Uno es Supreme, que es Captain Marvel. Y otro es Batman, que es Nemesis. Son los dos que yo creo que pueden desarrollar sin tanto problema para Netflix. Y los van a desarrollar sin ninguna bronca. El único problema y la única diferencia es que no dicen Batman y no dice Shazam. Pero no permite que sea exitoso. Acuérdate que Kingsman no dice 007, aunque pide hasta Martinis con el mismo estilo, ¿no? Pero no presume de ser, o sea, no está tratando de explotar la marca. La marca, exactamente. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte de recuerdo que es Destripando, único podcast sobre superhéroes y no te cuento, único podcast políticamente incorrecto, como es ese estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros vamos y venimos. We'll be right back. podcast El Pando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm going to tell you apart from the inside. Banded together from remote galaxies are 13 of the most sinister villains of all time, the Legion of Doom, dedicated to a single objective, the conquest of the universe. Only one group dares to challenge this intergalactic threat, the Super Friends. The Justice League of America versus the Legion of Doom. This is the Challenge of the Super Friends. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito podcast. Nosotros seguimos siendo los cuatro miembros del equipo DCA, que ya les hemos introducido durante dos bloques, obviamente, ya saben, Patreons incluidos. Y los que no, pues sigan siendo frencionados y dando lástimas en las redes sociales. Bueno, rápidamente, estamos platicando acerca de lo que puede o no puede ser. Ya ha habido, con respecto al universo fílmico de DC Comics, todo esto surgió por el cast de Zach Levy en Shazam. La teoría que propusiste en el bloque anterior, carnalito, tiene mucho sentido y al mismo tiempo no estoy de acuerdo. Me parece bien. A mí también me parece mejor, porque si no se pareceríamos cualquier otro podcast. Otro podcast de que, ay, si no, si todos somos bien chidos. Somos amigos, ay, te voy a cuchillar por la espalda. Que me O eventualmente nunca faltará el güey que nunca está de acuerdo contigo, al final termina dándote la razón, ya sabes, ¿no? Saludos al norte. O no sé, o terminas divorciando de todos tus parejas que has tenido en podcast. Y sacas otro y te divorcias del otro. Esas son cuestiones. Saludos a Comic María. Pero bueno, rápidamente, ¿por qué no me hace sentido, o por qué no, para mí no tiene sentido la cuestión del... antes que me regañen por pachear. ¿Por qué no tiene sentido la cuestión de generar universos paralelos en el universo cinematográfico? Ajá. En los cómics no hay ningún pedo. La gente es muy estúpida, güey. El plain people es estúpido. En cuestión de cómics. Para todo en general, ven este maldito planeta como está. Pero el punto de todo esto es que si acá en el momento, si la gente se confundía con algo tan sencillo como Suicide Squad, Justice League, Batman v Superman, que están en la misma continuidad, porque no ha salido, es que el Joker es Jason Todd, es que ya Mother, ¿quién es Jason Todd? No, es que es Tim Drake, es que es Dick Grayson, no. Si en ese momento, en algo tan sencillo que tiene continuidad, si ya están haciendo panchos con la mensa esta de que, ay, los 80, no, los 80 son de la vieja aquella, háganle como quieran. Si ya están confundiéndose con todo esto, carnal, manejales de que, ¿y aquí por qué no sale Superman? Ah, porque es otro universo, entonces no me interesa. Entonces no es lo mismo. Ahí no aparecen. ¿Para qué entonces hacen Batman v Superman y la Justice League si no van a salir todos los héroes? Atacarías otro mercado. Yo creo que atacarías el visión, mercado que le vale madre. Tu visión me parece congruente. O sea, para mí tiene sentido. Sí, pero entiendo la complejidad que puede implicar. Pero no lo puedes hacer. Es como si ahorita, güey, si la banda se confunde entre los pinches Guardians of the Galaxy en volumen Whatever in the Morning. Sí. Y todo el resto del Marvel Universe, güey. Pero ahí te va que creo que puede pasar. O sea, no es necesario que la continuidad de ahorita se desintegre. Es más, no se va a desintegrar si tienes como bandera a Gal Gadot. Olvídalo. De cierta manera, lo que va a pasar es, una cosa es lo que detone las consecuencias, y los pueden ver quien sea, los proyectos que sean, y no importa, porque van a existir en el mismo universo compartido, mientras el Snyderverse, por llamarlo de alguna manera, mientras exista o todavía tenga parte en los créditos directivos. Y que sigue vigente hasta Aquaman, después de eso ya es Inverse el pastor de esa madre. Pero curiosamente, Eso no implica que desaparezca esta línea temporal. Esta línea temporal probablemente busque parchar todo lo que pasó, porque va a pasar un desmadre y al final era una crisis, de cierta manera. No, ya lo estás complicando demasiado. No, porque pero no nos hagamos. Esta continuidad está, o sea, la de la Justice League está hecha para ser complicada, porque es onda Marvel, de cierta manera. Son varias películas que tienen que tener conexión y todo eso, en el sentido no de la complicación de lo difícil. Sino, gracias. Hay una complicación sencilla, güey. No, estoy un poquito embarazada, mamá. No creo, güey. La mitad para atrás, güey. Exactamente. No manches, güey. Pero no, en el aspecto de que... No está hecha demandas, no, sí, porque mira, estaba leyendo un artículo, no lo terminé de leer, que creo que es un tema muy interesante. ¿Vas a dar la información a la mitad? A la mitad, no, desde leí el encabezado. Es que empecé a leerla desde el pie de página. Es el nuevo cáncer, de cierta manera, la continuidad en el mundo cinematográfico. Uh-huh. Tiene algo de razón. ¿Como Atomic Blonde y John Wick? Todo mundo quiere hacer un universo compartido, ya. Eso empieza a ser un cáncer de cierta manera. De hecho, la primera gran víctima es Universal, que ya se echó para atrás con su Dark Universe. Ya se le ha valido madre. Pero los monstruos sí están, güey. El Monstroverse sí está. Y fue el primer universo en crearse en cine. Y está bien chido, güey. Oye, un detalle nada más apoyando lo que mencionaba Zico, porque la misma... Ah, no, entonces no, ahorita te digo. Así... Para que lo grabes. Pues entonces esto ya no lo publico, güey. Sí. No, la misma Diane Nelson, y en realidad, que es la presidenta de DC Entertainment. Ahorita lo busqué. En relación con el mismo Jeff Jones y con la nueva dirección de Warner Brothers Pictures, propiamente, van por eso. Lo que mencionábamos ahorita con los proyectos de directores, nuevamente, la gente solo quiere ver una historia, en este caso del Joker, por poner un ejemplo. No le importa cuál de las versiones del Joker sean, porque ya lo vimos en el mismo Batman, en la primera tirada de las cuatro películas, bueno, dos películas y dos pruebas de vestuario. Uh-huh. ¿Afectó mucho el hecho en la taquilla de que cambiaran de actores? No. ¿La más exitosa comercialmente cuál fue? La prueba de vestuario de Batman y Robin, ¿no? ¿La 1 o la 2? Ay, sí, exacto. La de Nightwing, ¿no? Sí, la prueba de vestuario de Nightwing. Mira, por ejemplo, ya se mencionan cosas que empiezan a ser tan idiotas y que parece que son viables, que son negativas al cierto momento. Se menciona que yo creo que puede ser un proyecto bastante fallido, Pacific Rim 2. Pacific Rim 2, acabo de ver el trailer, honestamente... No es lo mismo. Me está dando hueva y me da miedo. O así te lo digo, ¿eh? Nah, pero y tú eres dice, muy prejuicioso. No, wey. Aguanta. ¿Solo porque sale ya un negro? Están mencionando. Sí. No, porque el negro lo dirige. No. Haces bien, carnal. Pero curiosamente, se menciona la posibilidad de hacer un crossover ya con Godzilla y con y con King Kong. ¿Sabes qué? Chinga tu madre. Ya, honestamente, no, ya hay way too much. Ahí es la banda adelantándose, porque honestamente, el primer crossover que va a haber es King Kong contra Godzilla. ¿Sí? Y eso va a estar bien pimper. Y si vemos lo que pasó al final de King Kong, que honestamente a mí esta última película de King Kong sí me gustó. Está machín. Pimper. No lo he visto, te creeré. Está. Mismo pensábamos todos de Jason contra Freddy, güey, que iba a estar chida. No, pero no, éramos no, adolescentes. Sí, éramos jóvenes estúpidos y parecíamos de cualquier otro podcast. No, no, porque al final... ¿Depredador Aliens? Esa no es mala, güey. ¿Y la segunda? ¿Sabes? El videojuego está bien buena. La de AVP es buena, güey. Es más... El principio de la 2 no es malo. Oigan, ya lo ¿vieron el póster chacalísimo de Depredador? No. Yo vi la chingonería de Aquaman. No, acaba de salir. Sí, qué chingonería. Los tiburones traen armadura. ¿Qué cosa tan mérol es esa? Oye, imagínate un charneido de eso. Los pósters de la Justice League ya los está haciendo el diseñador de Marvel. ¿Floating Heads? Puro Floating Heads. O sea, es impresionante. No, parece que ya acá sí sale Aquaman. Los Floating Heads son los tiburones. Pero Aquaman sí sale. El único error es que no salió Mera. Ahorita les voy a enseñar... La Mera. Ese viene en otra versión. Voy a enseñar el nuevo póster de Depredador, onda eléctrica. ¿Qué no es en el mismo Shark Week, güey? Tendría que salir ahí, ¿no? O estaba en el Shark Week y no salió. Pues sí, hermana banda. Aquí, ojo. Para mí, insisto. Nada más retomando. Sí. Viendo al final, Kong... Cuando te dicen, mira, güey, aquí están todos los monstruos y te hacen la referencia a la película de Godzilla, güey, con eso ya estás del otro lado. ¡Shazam! ¡Shazam, sí! Ah, no, es ADP. El efecto de los rayos es que tienen muy buena imaginación para verle la jeta al al Predator. La cara de... Y si lo volteas, tiene forma... Ah, claro. Tiene forma de bombita. Si lo volteas, carnalito, lo sigues viendo igual porque tiene... se gusta la pantalla. Exactamente. Tiene ojos y boca de gomita, pero bueno. No sea payaso. Oh, que la chinga. Pero cubierta de chocolate, es negro, entonces no lo consuman. Pero bueno, el punto de todo esto es que esas películas están bien hechas. Los Avengers está bien hecha. El Recreo de Ultron está entretenido. Ajá. Justice League en China le está yendo poca madre. Ha tenido excelentes reseñas. Recordemos que allá ya se hicieron los primeros screenings. Y pues en China les vale madre spoilear, ¿verdad? Ajá, exactamente. Pero ahora, retomando toda la cuestión del universo extendido, lo que está funcionando bien, la cuatitud entre los personajes, o la no cuatitud, que para mí ya se me hace muy tarde haber explotado la cuestión de la enemistad entre Rogers y Stark, ya que se le está acabando el contrato. A uno ya se le acabó el contrato y es ahora sí que estoy de buenas, participo. No estoy de buenas, no participo, que es RDJ y Captain America, que ya se le venció el contrato. Y él dice, ya no quiero, pero... Y había otra posibilidad, quiero más lana. No, o sea, como RDJ, güey. Ya firmó para la cual. Como RDJ, o sea, y es así, ¿puedo salir o no puedo salir? ¿Cuánto me pagas? ¿Qué voy a ganar, güey? Que ahí ya sí está chido para ellos, pero así como dices, güey, mejor involúcrate en la película, en el proyecto, que de todos modos vas a cobrar una lana. No, Patty Jenkins nos lo demostró, ella fue la primera en hacer esas renegociaciones. Pero ella está haciendo eso desde 1910, güey. O sea, lleva 100 años. Era Adelita. En la Revolución Mexicana, exacto. La huevo, güey. La bola decapitación de los Ares, güey. La huevo, sí, güey. Ella los decapitó y también les quitó la cabeza, cabrón. Sí. Así de rápido. Decapita. Sí. Salió Shazam. Como Shazam, güey. Como Shazam. Ven, todo llega al mismo punto. Sí, güey. ¿Cómo no nos preguntan? Pero sí. Entonces, digo, para mí esas son las cuestiones que... Tú no puedes empezar a complicarle la vida a la bola de idiotas que... No entienden la... ¿Por qué el Quicksilver de Mar de X-Men es más chido que el otro idiota que no sabe cachar balas? Bueno, sí las cacha, pero no de la manera más práctica, güey. Oye, ¿pero tú crees que neta la, sí, la gente es estúpida? El plain people. Sí, eso es el que más ve el cine. ¿Se pregunta eso? No. ¿Les vale en general? No, ¿eh? No creo que les valga. Porque si empiezan a ver... Ojo, y era lo que tú comentabas hace dos programas, creo. No sé, no me acuerdo. Sí, porque el pasado no. Sí, no, me queda claro que el pasado no. Pero sí creo que fue hace dos programas, un poquito más, en donde ya era necesario hacer una limpieza del Marvel Universe, en cuestión de que, ay, sí, mira, vamos a ver Avengers 4, pero para ver Avengers 4 y que le entiendas, que tengas la experiencia completa de Marvel, tienes que echarte 12 películas. Es que eso pasa, ese es el cáncer de las películas. Exactamente. Ese es un problema. Pero sabes, alienas a nuevo, mira, curiosamente, siempre hemos criticado que lo que decían los cómics no era del todo cierto, de que el que veía un número 45, un número 520 en los cómics, ya no quería leerlo ni le entraba por lo mismo, ¿no? Porque era difícil. Quitado un Archie que valía más desde el número que entraba, ¿no? Por eso hay un... Antes del reboot. Esto es una anécdota muy rara. Ajá, bueno, échale. Hay un conductor de un podcast, no voy a decir nombres porque yo y Mercedes se pueden enojar conmigo. Pero cuando era niño, era más tonto de lo que es ahorita. Y de repente, es Randall Joy. Pero sí, no es el foquito más brillante de la serie. Cuando era niño, que era menos brillante todavía, más masivo, pero menos brillante, llegó al Ice Cream Parlor en New Orleans y de repente ve Batman. ¡Ah, sí! Yo quiero leer Batman. 400 o 300 y cacho, no recuerdo el número. Entonces, puta, ¿cuánto me voy a tardar en conseguir los otros 300 números? Y voltea y Batman and the Outsiders, número 3. Es más fácil conseguirme los tres números. Y ajá, tiene en esa pequeña y es lo único que va a tener. Tiene razón. Estaba más fácil y era menos varo. Pero en cine, curiosamente, no es necesario. Y te lo mato con un ejemplo muy clásico. Muere, muele. No. Exactamente, James Bond. Sí, yo tengo que estar de acuerdo con lo de la continuidad. Que sea... El Plain People solo quiere ver al personaje y le vale madre si es correcto, cuál es la reiteración. Pero... Wonder Woman, güey. Con Patty Jenkins, sí, pero ese fue el problema, ¿no? Una fórmula Marvel la han emulado todos los productores. O han querido. Han querido, como hasta los monstruos, tal cual. Y no le salió, o sea. Luego, antes de Marvel salió EVP, güey. Más tristeza. Sí. Antes de Marvel fue EVP. Sí. sorry. Solo no, que es no una enfermedad venérea, es el problema. Algo así por el estilo, pero bueno, no se andan colgando medallitas que no les tocan Marvel y Bear. El sí, primero no, fue AVP. No, sí, el primero fue el de los monstruos de Universal. ¿Sí? Sí, y es antes de Universal, ¿cuándo era la casa Hammer? Cuando era en blanco y negro, güey, es cierto. Ah, pero Abbott y Costello contra la momia y contra todos ellos fue el primer universo compartido. Había uno también de King Kong contra Godzilla en blanco y negro. Creo que el hijo de King Kong pero platicaba fue, a mi padre. Era en los 40, ¿no? No, en los 40, güey, era blanco y negro. Mi papá me la platicaba. Y así que decías, no, pues, de blanco y negro. Papá, no, según yo, sí. Se entera. Y eres stop motion todavía, güey. Sí, sí. Sí, stop motion. Sí, sí, sí. El universo compartido. ¿Qué? Green Hornet. El Green Hornet con el Lone Ranger. ¿Con el Ranger? Con el Lone Ranger. No, con Batman. Y de hecho, es en radio, cuando se da la fusión. Fue primero en radio y luego en televisión. No, lo que pues sí, porque era el ¿cómo se llamaban estas? Que ¿las radionovelas? Radionovelas. Ahí fue donde... ¿Y ganó Calimán y La Tremenda Corte? Con serenidad. Con serenidad. Por ahí, por ahí. Pero digo, entonces, para mí ese es el problema. Si eventualmente, lo hemos visto, cuando empiezan a hacer los crossovers, hasta en los cómics pasa, güey. Cuando se supone, que era lo que le platicaba yo a Dan, lo que platicaba antes de empezar a grabar hasta el Behind the Mix. Es de que, güey, platicando de Thor, ¿no? Que nos comentaba el Shifty Eyes, el Fat Cobra. La cuestión de que ya había salido en Malasia. Creo sí. Que es la versión pirata, ya vio. No, no es Malasia, es China. Es China, ¿ya está en China el güey? China, China. ¿El güey está en China? Está en Taiwán. Está en Taiwán. ¿De Dios? Ah, no. Es la misma madre. China, no, es cierto, no es chafa. Es la China región 4, sí, no. Pero que le pregunto yo, güey, ¿qué nivel de chidez tiene? Y me dice, güey, colores pasteles, las bromas no normales. Y pongo yo, la clásica fórmula Marvel. Eso no lo dije en una manera despectiva, tan peyorativa como puedo hacerlo. Simple, sino que era lo que yo le comentaba a Dan. Es como cuando compras un cómic. Empiezas con el número whatever in the morning porque, no sé, por alguna extraña y estúpida razón eres más idiota de lo que pareces. Y que estás comprando metal. Por ponerte un ejemplo, ajá. Y de repente ya sabes que no nada más es un número el que va a tener ese estilo, sino que va a ser ese número el que sigue, el que sigue, el que sigue, que va a tener al mismo escritor, al mismo dibujante, al mismo entintador, al mismo colorista, al mismo letrista. Ya sabes a lo que te estás metiendo, a lo que te vas a enfrentar. A diferencia, ojo, no estoy diciendo que sea malo, es simplemente como fan de cómic decir, es una versión de un cómic en película. Chido, ya sé a lo que voy. No, no sé, ya esa mierda, no. Ya sé a lo que voy. Es como las películas de X-Men de Singer. Es lógico, o sea, mientras te funcione la fórmula no la cambias. A diferencia, ojo. Es más, Coca-Cola, hasta hace poquito acabo de cambiar la de la... Nunca. No, de la Diet. Ah, la esa mierda. Ajá. Que... Ajá, o sea, la tienes poses. Que cambiar, o sea, y la cero, pues no, que esto... Cambias. Viva cuando las aguas negras del imperialismo yankee, Dios, patria y Coca-Cola. La que vale es la fórmula clásica, por eso las demás mariconerías no sirven. Exactamente, pero... Pero ojo, aquí hay algo importante. A diferencia de eso, lo que está haciendo el universo DC, sí te está poniendo como tie-ins. ¿Por qué? Tie-ins. ¿Por qué? Porque a diferencia del universo Marvel, en que todos son unicornios cagando arcoiris, por la paleta de colores. Ajá. Y por el estilo humorístico... afable. Ojo, Suicide Squad, ese es verdaderamente unicornios cagando arcoíris. No, no, no, ese es literal y vomitado. Y unicornio onda Starbucks. No, sí, sí, no, con los sí. Colores de eso es, sí, eso es no tener madre. Se ve Marvel. Se ve Marvel. Eso es, eso es no tener Marvel. Sí, este sí. Es mi Marvel. Pero bueno. Lo dijo el Marvel Iber, no yo. Sí, no, pero no, mi Marvel la de... O sea, sí, honestamente. Sí, eso es way too fucking much. Eso fue experimentar y no nos salió muy... Tiene un Oscar. Y aquí la prueba de que la que se lleva los Oscars no siempre es lo mejor. Tiene un Oscar, es, no, es la reconocida. La categoría fue lo mejor. Es la reconocida. Ah, que por cierto, no hemos platicado. Espérame, antes de Wonder Woman y su campaña. Espérame, a eso vamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El universo DC se ha cambiado. Está puede, en constante cambio. Puede o no gustarte, esos ya son tus pobres y pendejos pedos mentales. No, no estoy diciendo a ti, canalito. No, el puede o no puede gustarte, son tus gustos. Punto. Sí, para mí me gusta insultar gente. Sí, yo lo sé. Okay, por eso me excepto a los Patreons. Recuerden que no, pueden unirse a Chorros y Palomitas. Digo, a Chorros y Palomitas también. ¿Dónde? No, al Patreon Initiative, que es no, patreon.com/destripando. Este sí, too fucking much, güey. Too fucking much. O sea, una cosa es Shameless y otra cosa es... No manches, güey, sí. O sea, way too fucking much, ¿eh? No, no, ya, ya es llevarse el agua del molino completo. Sí, no, no, bueno, ching. Deja algo de grano. Llevarse el molino. Sí, güey. Deja algo de grano para el invierno, güey. Sí, deja una pa' comadre, cabrón. Winter is coming, cabrón. No manches, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que puede no gustarte. Sin embargo, si tú empiezas a ver desde Man of Steel, BBS... Wonder Woman, desde los 100 años que lleva Wonder Woman haciendo cosas bien chidas y que no tiene... Porque ella es el pegamento, es el finger trap. Finger cuffs, así se llama el jueguito ese. Búsquenlo, se van a entretener y consíganse una amiga, una vida y otro cuate. Pero bueno, el punto de todo esto es que, si te das cuenta, la narrativa, la fotografía, la historia, con todo y que va encaminado al Justice League ahorita, ha ido cambiando. Comentábamos el Guquillo la semana pasada que ya a mí los pósters de la Justice League a mí no me están gustando. Es lo que te digo, que ojo, si consiguieron al diseñador pero, de Marvel, están de la pero chifada. no por la cuestión de que Gal Gadot salga al centro. No, yo digo que están muy mal hechos. No, por la pinche saturación de color, güey. Too fucking much. Hasta para Marvel estarían payísimos, cabrón. No, hasta para nadie le ha ganado los pósters de Thor. Buen punto, ok. No, pero son de psicodélica de Waika Waititi. Pero Waititi. Es onda psicodélica chida. O sí. Sea, vamos a no, ver no, no, acá hasta no, hasta que Viesca. Sí. Eso está chido. Estar en caso, güey. Viesca con Stephen Strange. Sí, sí, sí. O sea, tienen un sentido. Acá no, acá es... Ah, culeros, querían color, se lo tragan. Y ahí está su pinche color. Y ahora vuelvan a decir que las de Snyder... Es pan con maña, ¿verdad? No, güey, está muy brillante eso. ¿Ven? Snyder estaba en lo correcto. ¿Ven? Son idiotas, punto. Así de rápido. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa. ¿Tu recomendancia, Zico? Mira, curiosamente, acabo de terminar de leer todo el crossover de Weapon X con... sí, atrasado, ¿eh? Pero me estoy poniendo al corriente. De Weapon X con Incredible Hulk... Uh-huh. Que los escribe, bueno, de no es Incredible Hulk, era de The Awesome. No, el de Astonishing Hulk. No, es de Totally Awesome es el de Totally Awesome. No, sí, por eso. De Totally Awesome, Hulk, exactamente. En el cual hacen crossover y de todo. Weapon X, perdón, es X-23. No, Weapon X es la unión de Sabretooth. Warpath, no, okay. El departamento. Logan, de básicamente el X-Force, pero con garras y adamantio, ¿no? Es correcto. Okay. Exactamente. Y el chiste de todo esto es la creación de que les roban el DNA para ser cyborg con los poderes. Estoy hablando del Weapon H como tal, que es el Hulk con garras de Wolverine. Punto, ¿no? Son seis números que tienes que están contados de manera decente, pero no deja de ser una historia intrascendente que pudo haber sido contado en uno solo. Entonces, de cierta manera, es una antirrecomendación. ¿Pero está entretenido? Está bien contado, hasta ahí. Punto. Lo chido de todo esto... No, lo chido de todo esto es que cuando dije Totally Awesome, yo lo dejé de leer por falta de varón. En este momento hay que ser sincero y no estaba tan bueno como lo habían estado las anteriores encarnaciones de Greg Pak escribiendo Incredible Hulk con Amadeus Cho, ¿no? En este momento sale el corolario o la conclusión de ¿cómo es? El epílogo, ¿no? De esta saga, en donde se ve un Amadeus Cho en el cual viene con una portada homage de Cho a Steranko, que es el clásico que está cargando el letrero, y se va a la luna porque nunca ha liberado todavía, ¿te acuerdas mucho, carnalito? Tú lo leías, venía tal cual en el cofre, el Hulk. Entonces, se va a la luna y deja liberar, por fin, en un programa, y le tiran una bomba para que detone todo, y entonces se pone loco, y se dan cuenta que no se puede controlar ya. Y dice, porque sale T'Challa también. Sí. Y de repente dice, güey, este güey va a desmadrar la luna. Sí. Tal cual. Entonces, en ese momento, se arma la nave. Y es el failsafe plan de Amadeus Cho, que siempre tiene un plan atrás. Uh-huh. Y tal cual, se va hacia el Planet Hulk. Entonces, ese número está muy chido, la neta, ese número, el epílogo. Y ya viene la nueva portada de Hulk, en donde ya salió el número uno, Incredible Hulk, ya regresa a su numeración. Pero es Amadeus Cho hacia Planet Hulk, todo eso desde este número que le estoy diciendo que es la transición, vale la pena, empiezan a leer. Esa sí es la recomendación. Ok. Es el único programa en donde la recomendación se breve un breviario, un resumen ejecutivo. Carmelito, no vine la semana pasada, traigo atrasado. Ese, sí. Ese está chido. Es, ah, pero ese es el reporte de actividades del mes de Zico, es el único. Pero bueno, tu recomendación, Wookie. Vayan a ver Coco. Ok. Está chingona, ¿no? ¿Terminas llorando? ¿Mariconeaste y terminaste Millennial? Sí. Sí, ok, perfecto. No, no le digas nada, es para aquí. En nuestros corazones. No, por no, ya mucha jotería. ¿Tu recomendación, Dan Campos? En esta ocasión les voy a recomendar no un cuentito, sino un libro, precisamente de Lisa. ¿Tiene, no, ¿tiene dibujitos? Tiene dibujitos, mira, ¿tiene dibujitos? Mira, aquí hay. Ahí hay dibujitos, mira. Ah, mira, okay. Sí, tiene dibujitos. Okay, sí. Sí, no, es que yo sé que ustedes no leen esas cosas. Es Wonder Woman, el feminismo como superpoder. Está escrito por Lisa McCausland. Saludos a ella. Y la razón por la que lo estoy recomendando es porque. Porque hice un programa. El próximo sábado precisamente estaremos grabando una entrevista con ella para hablar del libro. Okay. Y del personaje. Nada más una mención. Si lo hubieran visto, está más rojo que si más balcón no pudo ser, güey. Okay. Más que más descarado, ya estoy superando mis niveles, ¿no? Y bueno, nada más una mención. No se espanten por el título, porque es una revisión muy interesante de la figura de Wonder Woman. Y precisamente ella misma lo reconoce. No ha tenido buenas historias en muchos de estos. De sus etapas, sin embargo sigue siendo un icono pop de la cultura feminista. ¿Por qué carajo si no han leído ni una de sus historias tiene esa influencia dentro de la cultura? Hace una revisión muy, muy concienzuda, habla incluso de personajes previos a la creación de Wonder Woman como The Black Cat, que son los personajes femeninos previos a la existencia de Wonder Woman, está también una versión del fantasma pero en femenino también, y por qué esos personajes no pegaron, ya que esta fue la primera superheroína que en realidad pegó. Wonder Woman, el feminismo como superpoder, es la recomendación que les tenemos. Y la verdad, ¿está chido el libro? Voy prácticamente. No sé, pero tengo una entrevista la semana. ¿Qué entra a promover? Espero acabarlo. Como me llegó y ya lo leí. ¿Qué vos decís? Así de rápido. ¿Por qué no estoy en los agradecimientos al final? Pero bueno, yo rápidamente del baúl de los recuerdos, hablando precisamente de Flash y de todo ese rollo, la primera historia realmente interesante de Flash, Wally West, a manos de Mark Waid. Ajá, es el Year One de Flash, que es el mismo. Si lo pueden leer, es el tándem de Mark Waid, el dibujo de Greg LaRocque. Oh, está muy bueno, es impresionante y muy divertido. LaRocque es el que entra después como dibujante de ¿quién fue el que dibujó Flash por años? Greg LaRocque. ¿Greg LaRocque? Sí, ¿verdad? LaRocque, sí. Él es el que se queda en lugar de Baron. Exactamente, de Geist. Es de Geist. Se queda en lugar de Geist. Se queda Baron. Y de hecho, él es, LaRocque. Y él es el que le hace el efecto del traje metálico a Wally en el número 50. Que era lo que platicamos la semana pasada, que estaba Kilgrave, ya en la serie, que es villano de Wally. Eventualmente llegarán esos números, pero si pueden, lean, es Born to Run. Así se llama el TP. Vale muchísimo la pena, son 4 números, bien interesante, bien sencillo, bien de A a B, pero desde ahí se ponen los cimientos de todo lo que va a ser el run de Mark Waid en The Flash. Ajá. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. No, ya recomendó Coco, ya joteó, ah, sí, que cierto, le haga como quiera. Coco. Sí, ya ahí dijo que joteó, ya es muy seguro. Sí, sí, es Millennial que anda mariconeando, que diga que esté en contacto. Sí. No, güey, la van a quitar de cartelera. Eso no, no dijo que estaba oso. No, güey. Algo que no dijimos, ¿eh? ¿Qué? Interesante, ¿eh? ¿Qué va a pasar con la taquilla en México de Justice League? Y es oficial que Cinépolis no la va a presentar. No va, al parecer, ojo. No va. No se ha confirmado todavía, pero al parecer va para allá. No. Ellos no lo han dicho, pero la lista oficial de Warner no los incluye. No los incluye. ¿Y qué pasó ahí? ¿Alguien sabe? Básicamente lo que... Es que ya pasó con Suicide Squad. Básicamente son negociaciones pero de que... Pero Suicide fue con Cinemex, ¿no? Sí, pero es que también ya ha pasado con otras películas. Recordemos que pasó al mismo Nolan con Inception. Cuando se presentó aquí, que únicamente estuvo en Cinemark, no estuvo ni en Cinépolis ni en Cinemex el primer fin de semana. Oye, eso no agrede la taquilla. Pega en la taquilla del primer fin de semana porque es lanzamiento mundial. Pero ojo, porque aquí pueden aprovecharlo. Cinépolis al parecer se va a enfocar más bien en presentar una película de Miyazaki a la par. Obviamente sabemos que es la misma cantidad de personas que están interesadas. ¡Qué chingo! Hasta los ojos me brillaron del interés, cabrón. Pero la cuestión, sí, ¿no? Sí, el perrito, por ejemplo, sí le interesa. Exactamente. Sin embargo, aquí la cuestión es, son negociaciones, todavía no es oficial, falta que llegue la fecha. Pero es básicamente, del primer fin de semana, lo que se recauda en taquilla es, una parte le toca a la distribuidora y otra parte le toca a los cines. Sí, entonces, no llegaron los porcentajes que querían, obviamente porque es un trancazo de verano. Sí. Y pues por eso, siguen viendo, no es oficial, aunque parece que van para allá. Va para allá porque aparece en Cinépolis, pero que es otra distribuidora. En Centroamérica y Sudamérica, al parecer, sí están, eso es lo que, al parecer... No, sí. la distribuidora es la misma, o sea, sigue siendo por parte de Warner y los acuerdos, pero nada más pero que... Pero Cinépolis México el problema. Sí, y también es por la cuestión de que Cinemex, voy a redondearlo, básicamente el 50% lo queremos nosotros, no. Nosotros queremos que yo, Warner, en distribución y por el estudio, quiero que nos des el 60% de la taquilla, porque, ojo, conforme va bajando, va pasando los fines de semana, le toca mayor porcentaje a las salas exhibidoras. Un ejemplo, si el primer fin de semana, ya se puso muy técnico esto, toca 50% y 50%, para dentro de un mes, a las exhibidoras les conviene que esté la película porque te va a tocar el 70% de las ganancias a ti como Cinépolis. Básicamente es en lo que no se pudieron poner de acuerdo del primer fin de semana cuánto le tocaba a cada quien. Quiero ver si antes de que en 200 semanas no se ponen de acuerdo con el varo, güey. Es difícil. En una, güey, así de rápido. Sí. Pero bueno, ahora sí. Y ya saben que nosotros somos el equipo de SA y en el centro del multiverso, en The House of Heroes, están nuestros supermecenas, John Spirit, nuestras productoras ejecutivas. En el Watchtower, Anita Valesmil y Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás que vienen siendo Jorge Enrique López, Mau Nieto, Edith Sánchez, Carito Ramos y Alberto García. No es Betotron, no lo confundan. No es Sanchar Betotron, que corrido sin aceite. Ajá, y por cierto, tenemos un nuevo perk que se los vamos a anunciar, yo creo que en la semana, en el podcast propiamente, pero en el texto, no en voz, porque pues, es para que se pongan a leer lo que escribimos ahí. Sí, básicamente. Tenemos un nuevo perk, básicamente, que va a entrar, yo creo que a mecenas, van a tener otro nuevo beneficio como parte del equipo de Stripando, Ya les explicaremos bien para quiénes y hasta dónde llega todo esto. Exacto. Y bueno, ahora sí, en nombre de todo el equipo de SEA y en las sabias palabras de mi carnalito, decimos... Apórtenle. Exactamente, apórtenle, vámonos. Lights out, stomping all competition. My utmost to his highest, it gets no flyer. Uh-oh, we set the mainframe on fire. Cold red, feel the lead from the pedal. I push to the metal, the dust never settles. F5 level, kick up the bass and the treble. Cause faith, that's a rebel, I can show you the devil. I blaze a trail like the rays from tail light. Sound shaking the ground like earthquakes and hail might. Someday I'll die, but not tonight. Excuse me while I light up the sky. Light up the sky. Watch me.